La actualidad en el Café Mañanero, repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina, un segmento que les presentamos a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Apertura de cuenta bancaria con el pasaporte. Así de fácil, así de sencillo. Apertura de cuenta bancaria con el pasaporte. Entre a Íqualo.com, descargue la aplicación, solicite la tarjeta Visa Íqualo, con la cual podrá hacer compras dentro y fuera de España, hacer todas las operaciones. Con Íqualo también puede solicitar microcréditos, préstamos personales, además hipotecas y enviar dinero. Íqualo, no lo olvide, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Pues bien, empezamos el repaso de la prensa. Lo hacemos con el diario El País en primera instancia. Bueno, el titular, de forma amplia, las ayudas deben evolucionar del interés nacional al europeo, dice Teresa Rivera, que es la nueva vicepresidenta de la Comisión Europea. Fotografía de portada para el rey Felipe VI y el presidente de la Generalidad de Cataluña, Salvador Illa. Hacía 9 años que un presidente de la Generalidad de Cataluña no visitaba la Casa Real. Seguimos repasando los titulares. González dice que fue coaccionado por el chavismo en la embajada española. Hay que decir que la actualidad viene monopolizada por este tema. Carlos, vamos ahora con los titulares del diario El Mundo. Justamente, Jorge, el diario El Mundo se hace eco de esta noticia y la fotografía de portada va para el chantaje del chavismo que forzó la firma de Edmundo González de un documento en la Embajada Española en Caracas para permitir su exilio. Entre otros de los titulares, el PSOE da por perdido a Puigdemont y ya solo confía en que sea relegado por parte de su propio partido. Entre otros, las noticias, Israel abre una fase de guerra tecnológica contra Hezbollah, mientras que, entre otra de las noticias que vemos el día de hoy, en los deportes, en la Champions League, crueldad infinita para Gazzaniga. Estamos hablando de la derrota del Girona en el último minuto frente al Paris Saint-Germain. Vamos ahora con la prensa latinoamericana, repaso de los titulares de los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina, el Café Mañanero, con lo más importante de cada país. Empezamos con el diario El Clarín de Argentina. En primera página, otra ola de ataques en el Líbano, 20 muertos al estallar walkie-talkie. Y en fotografía de portada, contragolpe de Maduro, pide detener a Milei, Karina y Bullrich. Recordemos que ya en el repaso de la actualidad dábamos cuenta de cómo la fiscalía chavista pedía la detención del presidente argentino. Más titulares de la prensa latinoamericana. Por su parte, el diario El Mercurio titula: actores políticos acogen el llamado del arzobispo de Santiago a acuerdos sobre la inseguridad y la corrupción. Entre otro de las noticias que encontramos en el diario de principal circulación en Chile, las garantías que se dieron a los relatores de la Corte Suprema para que testificaran en el caso de la ministra Vivanco ya no podrían ser coaccionados en este nuevo caso, mientras que Bienes Nacionales afirma que le es imposible poder cumplir con la fiscalización para frenar las tomas que pide el gobierno de Gabriel Boric. Avanzamos en el repaso de la actualidad. Llegamos también hasta Colombia, donde el diario El Tiempo, en primera página, destaca: actividad económica tuvo en julio su segundo mejor mes de este año. El agro y el sector público jalonaron el crecimiento. En julio de 2024, según el DANE, la actividad creció un 3,68% anual. Expertos analizan si se mantendrá la tendencia. Por otra parte, señala que milicias del ELN mueven cocaína, explosivos y secuestrados en carros gemeleados y Toyotas blindadas robadas en Medellín y Bogotá. También trae en portada la suspensión de manera oficial de los diálogos con la guerrilla del ELN por parte del gobierno de Gustavo Petro. Entre otros de los titulares, el diario El Comercio de Perú titula justamente la noticia de cómo se han ejecutado los ataques de Hezbollah por parte de Israel. Estamos hablando de una noticia que le ha dado la vuelta al mundo y que, recordemos, ha dejado un balance de al menos 20 fallecidos y 450 heridos. Esta es la noticia más importante a nivel internacional, mientras que, entre otros los titulares, el diario El Comercio de Perú, hablamos de las declaraciones de Juan José Santibáñez con respecto al exministro amplía la investigación contra los ministerios que han cometido corrupción en los últimos años y que, por supuesto, tienen que ser investigados de una forma preliminar y pagar por las consecuencias y demostrar que ninguna persona se atiene a la justicia en Perú. El Deber de Bolivia, en primera página, luego de recibir críticas de sectores dirigentes, definen que Evo Morales seguirá en la marcha. Fiscalía cita a 15 tiktokers vinculados a El Colla para que declaren por tráfico de drogas. Un tema que ha sido bastante mediático en el país. Y el Tribunal Supremo Electoral solicitará respeto y garantías a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para organizar los comicios judiciales. Seguimos con los titulares de los principales periódicos. Llegamos también hasta la prensa de Ecuador, donde encontramos el diario El Expreso, en primera página, titula: las bases extranjeras eran una medida efectiva hace 20 años. Nos encontramos en los titulares de El Nacional de Venezuela. El gobierno obliga a González Urrutia a firmar una carta a favor del Tribunal Supremo para que este pudiera irse. Jorge Rodríguez demostró en un video el día de ayer miércoles cómo Edmundo González Urrutia firmaba un documento en el que acataba la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de validar el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio. Desde Madrid, el abanderado opositor reveló que el documento fue firmado bajo coacción en la residencia del embajador de España, a la que se presentaron los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez, para decirle que si no suscribía tendría que atenerse a las consecuencias. Las declaraciones fueron de que hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones, y en esos momentos consideré de que podía ser más útil afuera que encerrado e imposibilitado de cumplir con las tareas que se me han encomendado por parte del soberano, por lo cual, pero un documento producido bajo coacción está viciado de nulidad absoluta por un vicio grave en el consentimiento, es parte del juego sucio y de la manipulación, fueron las declaraciones de González Urrutia que han dado la vuelta al mundo. Entre otras de las noticias, el Senado español pide a Sánchez promover una orden de arresto contra Nicolás Maduro. La Cámara Alta aprobó instar al gobierno de España que plantee ante la Corte Penal Internacional la detención del líder oficialista y otros sospechosos de crímenes de lesa humanidad en una moción impulsada por el Partido Popular. El diario Libre de la República Dominicana trae hoy en primera página Operación Búfalo. NK, República Dominicana, servía como puente para enviar drogas a Estados Unidos y Europa. Las autoridades apresaron a dos de los presuntos cabecillas de la organización. Se incautaron de drogas, armas, vehículos, radios de comunicación y otras supuestas evidencias. Es el repaso de la actualidad en el Café Mañanero. No sé si te queda algo más por ahí, Carlos. Tenemos también, para terminar, el diario El Universal de México. El Consejo de la Judicatura da fin finalmente al paro laboral contra la reforma judicial. La ministra presidenta Norma Pina y la consejera Lila Mónica López votaron en contra de retomar las labores. Entre otros de los titulares, la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió con Miguel Ángel Yunes tras el voto clave de la nueva reforma judicial, que sin duda alguna será de las claves de su próximo gobierno, que iniciará muy pronto. Gracias, Carlos. La actualidad en el Café Mañanero, que llega también a nombre de Don Arepo. Recuerden, en la calle Vicente Rodilla, número 8, Metro Patraix. Ha regresado Don Arepo luego de unas merecidas vacaciones. ¡Qué bien! Ya estamos disfrutando de nuevo el sabor de Don Arepo. Panadería, gastronomía colombiana en general, ricos jugos de frutas tropicales, menú diario. ¡Qué bien! Don Arepo, no lo olvide. Vicente Rodilla, número 8, en Valencia. Avanzamos con otros segmentos importantes. Está listo Adolfo Jiménez del Río. Bueno, por cierto, nos va a compartir por aquí el tema político del día. Estamos pendientes con ese segmento. No hemos podido conectar con Ricardo Marín, de manera que ya seguimos de largo. Adolfo Jiménez del Río, el tema político del día, y luego estará Carlos ya repasando las tendencias en las redes sociales de lo que se habla un día como hoy. Tema político del día. En el tema político del día tenemos las diferentes reacciones que se han generado después de las palabras de Gustavo Petro, que se refería a cerrar el proceso de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, y todo debido al fuerte atentado contra una base militar en Puerto Jordán, que dejó un saldo de 2 uniformados muertos y otros 27 heridos. Y es que el mandatario dejó varias reacciones en diferentes sectores políticos y muchos criticaron ese anuncio de él y del jefe de Estado condenando el ataque del grupo guerrillero. Una de ellas, indudablemente, el congresista del Centro Democrático, Andrés Forero, quien recordó las promesas del mandatario cuando era candidato a la presidencia. Y es que debemos recordar que él hizo la promesa que haría la paz con el ELN en tan solo 3 meses. Y eso fue lo que prometió en su campaña. Y es que, por el contrario, la alcahuetería e improvisación han terminado fortaleciendo a ese grupo y a otros grupos terroristas. Fue lo que el congresista dejó muy claro. Asimismo, el excandidato presidencial Enrique Gómez indicó que lo sucedido en la base militar es muy doloroso para Colombia. Y es que es la hora de que se reconozca que el ELN no le interesa la paz y menos el bienestar colombianos. Y ahí fue cuando fue enfático al decir que Gustavo Petro ha sido hábil en su expresión y dice que cierra el proceso, pero no lo da por terminado, que es lo que debe hacer definitivamente, según los comentarios de los diferentes grupos políticos en Colombia. Y en el tema político del día, precisamente nos preguntamos, ¿tomará esa decisión Gustavo Petro de dar por terminado ese proceso de paz y definitivamente considerar al ELN como un grupo militarmente armado y que no quiere la paz en Colombia? Tema político del día. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Seguimos en el Café Mañanero dando cuenta de la actualidad. Veo unos anuncios que se están compartiendo en las redes sociales, especialmente en grupos de WhatsApp, acerca de una convocatoria por parte de los seguidores del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Hay que decir que ya el propio presidente ha convocado las manifestaciones, algo que se le da muy bien, lo de convocar a manifestaciones. Y hay una prevista incluso para este jueves en España. Llama poderosamente la atención que es para defender el proyecto político de Gustavo Petro. Deberían incluir también allí la marginación que está sufriendo la población colombiana residente en el exterior. Recientemente, el canciller Luis Gilberto Murillo anunció una serie de novedades respecto al tema de los pasaportes. Entre estas novedades destaca una reducción en el precio de los pasaportes. También encontramos que algunos grupos poblacionales, es decir, los mayores de 62 años, se verían beneficiados con el pasaporte gratis. Pero luego, hilando en profundidad, encontramos de que la población colombiana en el exterior no se vería beneficiada con esas novedades. ¿Por qué se sigue marginando a la población colombiana residente en el exterior? A todo esto hay que sumar los pésimos servicios que se vienen presentando en consulados como el de Valencia. ¿Por qué estas organizaciones? Porque estamos hablando prácticamente de asociaciones de inmigrantes. Lógicamente estamos hablando de organizaciones que están en manos de petristas, que están al servicio del poder y no de los ciudadanos y no de la población inmigrante. ¿Por qué, si tanta cercanía tienen, si tanta sintonía tienen con el presidente Petro, por qué no le exigen que se presten unos buenos servicios en los consulados? ¿Y por qué no le exigen también que trate a los colombianos en el exterior con igualdad y respeto? ¿Será que se está siguiendo la línea de Cuba, Venezuela, Nicaragua? Recordemos que Cuba, la dictadura cubana, trata a los cubanos que se van del país como los califica de gusanos, los llama despectivamente gusanos. Y el régimen de Venezuela también ha estado atacando a la población residente en el exterior en numerosas ocasiones. Dicen que son personas que se venden al capitalismo, lo hemos escuchado aquí, de voz del propio presidente Nicolás Maduro. Ven como una traición aquel que se va. Ahora el gobierno, bueno, ya que decir de los nicaragüenses también, a los que incluso están despojados de su nacionalidad. En el caso de Gustavo Petro estamos viendo que trata con indiferencia, menosprecio a los colombianos que les toca salir del país. Recordemos que es a raíz de la grave situación de orden público o de inseguridad que padece el país y también, como no, de la grave situación económica. Como no se ven posibilidades, como no hay oportunidades, pues la gente le toca emigrar. Y que actualmente se está emigrando más que nunca, lo están confirmando los propios registros consulares. Y eso a pesar de que aquellos colombianos que solicitan asilo político, en teoría, no deben acercarse a los consulados. De manera que si los consulados, por ejemplo, en el caso de Valencia, Gillian Mahmoud me confirmó que la población colombiana en la jurisdicción del consulado de Colombia en Valencia habría pasado de 60.000 a unos 100.000. Y también hablando con el cónsul de Colombia en Madrid, a quien aprovechamos para felicitar porque fue elegido como el mejor consulado de Colombia. Pero hay que tener en cuenta que es un funcionario de carrera, es decir, no llegó allí por acción del gobierno actual. Es un funcionario de carrera. Los demás cónsules son cónsules políticos, ¿sí? Nombramientos políticos. El caso es que allí también nos han confirmado un fuerte incremento de la población colombiana residente en el exterior. Pero no hace falta que los consulados lo digan. También se puede palpar perfectamente en el metro, los autobuses, en las ciudades, en los pueblos, en las instituciones, las asociaciones, entidades, organizaciones, todos los están confirmando. La población colombiana residente en el exterior, en particular aquí en España, se ha incrementado de una manera significativa. Y sin embargo, las nuevas medidas de la Cancillería colombiana discriminan, dejan por fuera a la población colombiana residente en el exterior. ¿Por qué, canciller? ¿Por qué, Petro? Si los colombianos que están residiendo en el exterior no son otra cosa que personas trabajadoras, que les toca durísimo muchas veces trabajar sin los papeles, cosa que es muy complicada. No se merecen, desde luego, este trato que están recibiendo por parte del gobierno colombiano, el gobierno de Gustavo Petro. Y que estas reivindicaciones también deberían llevarlas a esas protestas. ¿Qué se defiende cuando se defiende a Petro si lo que está recibiendo la población colombiana residente en el exterior es marginación, rechazo, abandono? Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Bueno, momento para una breve pausa. ¿Ya está listo Carlos Angulo? ¿Tiene las tendencias en las redes sociales, Carlos? Sí, creo que estamos listos, ¿no? Vamos entonces, vamos cerrando por aquí. No pudimos conectar con Ricardo Marín hoy. A ver si mañana lo logramos. Acostumbramos a contactar. Teníamos justamente el tema de los pasaportes a tratar, que es triste, porque no pensábamos este batacazo, este golpe por parte del gobierno de Gustavo Petro a los colombianos en el exterior. Pero hoy de forma increíble, increíble, van a salir unas asociaciones a respaldar a Petro. ¿Qué se respalda? Es lo que nos seguimos preguntando aquí. el abandono. Bueno, vamos entonces con este apartado. Aquí tenemos que cambiar de sistema. Vamos intentando siempre compartir lo que hacemos en las redes sociales. Carlos Angulo, tendencias en las redes sociales. ¿De qué hablan hoy las redes sociales, Carlos? Estamos hablando de, entre las últimas tendencias, sigue siendo comentado el nombre de Agatha All Alone y WandaVision. Estamos hablando de las nuevas series de Marvel Studios que ya se encuentran disponibles en la plataforma de Disney Plus. Nombres entre el entretenimiento como The Penguin, la nueva serie de Warner Brothers que se estrenará en la plataforma de Max, que es una secuela, un spin-off directo de la película The Batman de Robert Pattinson. Ya se encuentra el primer tráiler disponible y muy pronto estrena su primera temporada, por lo cual forma parte de lo más comentado, junto con nombres como el del Girona a esta hora en los deportes, nombres como el de Amaya, forman parte de lo más comentado entre las últimas tendencias, haciendo referencia con respecto a las declaraciones de Leire Martínez, la vocalista de La Oreja de Van Gogh. Sale al paso de los rumores del verano que aventuraban una vuelta al grupo de su predecesora Amaya Montero, diciendo: llevo 16 años en el grupo, no me gusta que me ninguneen y que sigan las comparaciones. Fueron las declaraciones de Leire que han sido parte de las tendencias a esta hora. Entre los hashtags más comentados del día tenemos el hashtag Feliz Jueves, el hashtag Buenos Días, nombres como el de Jorge Rodríguez, al igual que el de Edmundo González, fueron parte de las últimas tendencias. Pueden seguir siendo comentadas las declaraciones del líder opositor venezolano luego de anunciar que fue accionado para firmar un documento que reconociese la victoria de Nicolás Maduro. Entre otro de los nombres más importantes tenemos el de Japón, que forma parte de lo más comentado, pues se habla justamente acerca de las protestas que están teniendo lugar en estos momentos en el país nipón, mientras que nombres como el del Líbano y Hezbollah cierran a esta hora parte de las últimas noticias. Recordemos la nueva oleada de explosiones, esta vez en walkie-talkies que fueron utilizados por el grupo libanés Hezbollah, que ha ocurrido en varios puntos del Líbano. Las detonaciones produjeron en concreto en los suburbios del sur de Beirut y dejaron al menos 20 muertos y 450 heridos. Momento para una breve pausa y de vuelta estaremos con el personaje del día y toda la información deportiva. No importa lo que tú vendas, no importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros, somos Latinos FM, 633-144-912. Este sábado 5 de octubre, Miki Taveras en Valencia. Única presentación, Miki Taveras. En Discoteca Tomasa, entrada general 20 euros, VIP 40 euros, Super VIP 50 euros. Reservas al 601-14-6373. Miki Taveras en Discoteca Tomasa. Miki Taveras en Discoteca Tomasa. Camino de Marjal 52, Albal, Valencia. Centro de Medicina Neuroregenerativa. 15 años de experiencia en el tratamiento integral de Parkinson, Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas. Contamos con equipo profesional multidisciplinar y tratamientos únicos con cada paciente. Conozca nuestra alternativa contra el Alzheimer y el Parkinson. Visítenos o contacte nuestro Centro de Medicina Neuroregenerativa. Estamos en calle Floresta 18, Valencia. Teléfono 963-516-680. WhatsApp 610-14-1541. Más información en parkinsonysalud.com. ¡Ay, qué rico! La cafetería de masa y migas, desayunos latinos y españoles, almuerzos y menú diario, y el fin de semana platos a la carta, y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La cafetería de masa y migas, calle Márquez de Montortal 40, al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torrefiel. Bingo bailable. Sí. Gran Bingo bailable. José Luis Dávila, Catherine Evento invitan a disfrutar de una jornada sensacional con toda tu familia. Ven a divertirte y participa del Gran Bingo con espectaculares premios y un premio final de 1.500 euros. Celebra con nosotros el cumpleaños de José Luis Dávila y el lanzamiento de su nuevo trabajo discográfico. Además, artistas invitados, sorteos, concursos, comida típica ecuatoriana y para bailar los mejores DJs de Valencia. Un evento totalmente familiar con castillo hinchable para los niños. En Entrada gratuita. Sábado 28 de septiembre, desde las 16 horas, en Salón de Eventos Luna Rosa, Avenida Más del Oli 176, Polígono de Manises. No te pierdas. Gran bingo bailable. Te esperamos. Latinos FM 107.9, la más popular. En el Café Mañanero, el personaje del día. Personaje del día, nos encontramos con Ohani Noah, quien fue el primer esposo de la cantante Jennifer López. Ha compartido su opinión sobre el reciente divorcio de la misma con Ben Affleck. Ohani Noah, quien estuvo casado con López en los años 90 y que es conocido por ser el primer esposo de la originaria del Bronx, confesó que vio muchas similitudes entre su experiencia y la de Affleck. El primer esposo de Jennifer López decidió hablar con una entrevista en el Daily Mail, expresando que Jennifer López debería tomarse un respiro de al menos un año antes de iniciar una nueva relación sentimental. Noah, con quien estuvo casado López durante menos de un año, sugiere que si López conoce a alguien nuevo, sería mejor mantener la relación en privado y no tener que casarse de nuevo. El ex esposo del artista de 50 años asegura que su consejo proviene de su propia experiencia personal y observaciones de la más reciente relación con Ben Affleck, en la cual, recordemos, después de turbulentas relaciones, tras divorciarse de Noah, López continuó su vida amorosa casándose con Chris Judd. También mantuvo un matrimonio que duró muy poco, terminando en el año 2002. Después se casó con Marc Anthony, con quien tuvo a sus gemelos Max y M, en un matrimonio que duró del año 2004 al 2011. Después se separó para juntarse con el bailarín Jasper, al igual que volvió con su pareja Ben Affleck después de más de 14 años. Y después de apenas unos meses de haber contraído matrimonio, se volvieron a separar, por lo cual la pareja de Jennifer en este momento se encuentra en el medio del ojo del huracán. Y una vez más, Ohani Noah, el primer esposo de Jennifer López, dice que a lo mejor son los problemas personales de Jennifer lo que la hacen no poder mantener una relación a largo plazo. Gracias. Gracias, Carlos, con el personaje del día en el Café Mañanero. Deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a la actualidad deportiva, esto es en Latinos Deportes, en el Café Mañanero de Latinos FM. Empezamos con la Champions, Es increíble cómo se le escapó el empate al Girona, o mejor dicho, cómo se le escapó el balón al portero. Bueno, son anécdotas unas por otras. Y por otra parte, tenemos en acción para hoy al Barcelona, igualmente al Atlético de Madrid. Tenemos más Champions que nunca, es el nuevo calendario. Y por otra parte, vamos a dar cuenta de algún compromiso que se ha celebrado de la Liga, también Copa Libertadores, la información deportiva a nombre de Ícualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa, apertura de cuenta bancaria con el pasaporte. Así de fácil, así de sencillo. Entre a ícualo.com, descargue la aplicación, rellene un breve formulario, solicite la tarjeta Visa Ícualo, con la cual podrá hacer compras dentro y fuera de España. Bueno, todas las operaciones, pero con Ícualo también podrá acceder a microcréditos, préstamos personales, hipotecas, enviar dinero. Son muchos los servicios con Ícualo. Quédese con ese nombre, Ícualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Pues bien, entramos en materia. Adolfo Jiménez del Río está listo con la crónica de la Champions. Y el día de ayer continuó la primera jornada de 8 del nuevo formato de la Liga de Campeones, la Champions, con resultados bastante interesantes, como el empate que le sacó el Inter de Milán de visita al Manchester City, 0-0. Un partido quizás en el cual esperábamos ver un Manchester City muchísimo más agresivo, pero ahí estuvo el Inter tratando de controlar esa agresividad. Un empate que le sabe a gloria. Otro partido interesante, el del PSG, que era visitado nada menos por el Girona, que hacía historia en este equipo. Por primera vez juega una Champions y demostró que puede hacerlo a alto nivel. Y es que prácticamente tenía asegurado el empate del partido, pero un garrafal error del portero, desafortunadamente, después de haber hecho un impresionante partido, dio pie para que el PSG ganara 1-0. El Club Brujas en su casa no pudo con la arremetida del Dortmund y cayó 0-3. El Celtic goleó al Slovan Bratislava 5-1. Y para hoy tenemos tremendos partidazos, porque el Atlético de Madrid y el Fútbol Club Barcelona tendrán a la nueva noche su primer encuentro de esta Champions. Un Atlético de Madrid que recibe al Leipzig y un Barcelona que visita al Mónaco. Otros partidos de esta jornada serán el Estrella Roja frente al Benfica, 6:45. A la misma hora, el Feyenoord recibe al Bayer Leverkusen, y a las 9 también juega el Stade Brestois, que recibe al Sturm, y el Atalanta al Arsenal. Tremendos partidazos para cerrar esta primera jornada de la Champions. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Estamos intentando precisamente con las declaraciones del entrenador del Barça. Desde luego, una pena lo que pasó en ese compromiso, las declaraciones del técnico Michel, sus impresiones, ¿sí?, en el partido de este miércoles. Nos resulta un poco extraño porque la verdad es que normalmente los partidos solamente de Champions son martes y miércoles, que creo que ya la temporada anterior se vivió algún que otro partido jueves, sí, se alcanzó algo. Pero en todo caso nos quedamos con ese sinsabor, ¿no? Que perfectamente el Girona pudo hacer más, pudo traerse el empate, aunque ya el mero hecho de participar, y como bien lo reconocía el propio Michel, pues es un sueño estar ahí en ese nivel. Y vamos a ver si tenemos justamente las declaraciones de Michel luego de ese empate. Lo podíamos compartir, hemos tenido aquí algún traspié con esa reacción. Sí, efectivamente, por aquí las tenemos. para compartirles aquí en el Café Mañanero toda la actualidad deportiva. Aplausos en todo caso para el Girona, independientemente del resultado. No es poca cosa llegar hasta estas instancias, las declaraciones de Michel. Luego de ese Paris Saint-Germain 1, Girona 0. La experiencia en el Champions, yo creo que la primera jugada del partido estábamos muy nerviosos, se ha visto, porque han tenido ellos incluso una ocasión casi de gol, pero creo que según ha avanzado la primera parte hemos encontrado personalidad, compromiso, actitud, hemos cerrado bien los espacios, hemos hecho una muy buena primera parte para mí. Y luego la segunda, es verdad que creo que a partir de los cambios o también por el cansancio, el Paris Saint-Germain nos ha apretado mucho más, y cuando ellos te hunden tanto, Luis Enrique genera una presión tras pérdida muy alta. No hemos sabido dar esos dos primeros pases para salir y hemos estado continuamente defendiendo mucho, mucho. Luego la acción del gol es anécdota, los errores se permiten, compromiso, actitud, defender la camiseta no puede faltar en nuestro equipo. Somos un equipo humilde que tiene que trabajar mucho. Nuestra primera experiencia de Champions, creo que se nos puede dar, si no un notable, si un aprobado, porque hemos competido ante un gran equipo, un escenario muy, muy top, donde a veces te puede poder, la presión puede estar demasiado y agarrotarte un poco, y creo que el equipo ha dado nivel. Entonces, feliz por eso y espero el primer partido en casa de Champions que hagamos otro buen partido y que seamos capaces de sumar una victoria. Creíamos que al final ibas saludando uno a uno a los jugadores, que se iban también a ver a la afición, luego en el vestuario. ¿Qué les has comentado después del partido? No, ahora está la gente un poco jorobada. Quizás yo les he dicho que hay que estar orgullosos del partido que hemos hecho y que, bueno, que se nos ha hecho un poco largo, y hay que reconocer que el Paris Saint-Germain nos ha apretado mucho y que, como dices tú, hay dos o tres paradas de Gazzaniga muy buenas que podían haber sido gol. Nos han sometido mucho más en la segunda parte y, bueno, hay que reconocer que la victoria es merecida, pero que nosotros podemos estar orgullosos de nuestra manera de trabajar, de hacer las cosas. Venimos 3 años haciendo las cosas muy bien y queremos seguir de esta manera para, pues, a ver si tenemos otra oportunidad de venir a París el año que viene. Sería histórico, pero sobre todo de que el Girona siga creciendo. Tendrá la posibilidad de revancha el Real Madrid, perdón, el Girona, cuando le visite el Paris Saint-Germain en Girona, está en la Champions. Y sí, queda esa es sin sabor, ¿no? Ya en la parte final del partido, hay quienes dicen, no, que la suerte está echada para los equipos grandes. Hombre, es verdad que el Paris Saint-Germain es un equipo fuerte, grande, con mucha capacidad económica. Recordemos que fue el equipo que se llevó a Messi del Barça y a otras estrellas. Sí, el Paris Saint-Germain, aunque no tiene título en la Champions, es un equipo grande. Y perfectamente pudo hacer más. Perfectamente pudo hacer más el Girona, traerse al menos un punto, y de pronto ese es el sinsabor que queda. Pues pasamos ahora a dar cuenta también de lo que tendremos hoy en acción. El Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, igualmente el Barcelona. Ya daba cuenta Adolfo Jiménez del Río de cómo están las cosas. Escuchemos en primera instancia al técnico Flick, el técnico de el Barça, en declaraciones que entregaba en la rueda de prensa del día de ayer, que siempre comparecen ante los medios antes del partido, y aquí están las palabras del técnico. Also to play at this highest standard. Con 7 lesionados en la... Bueno, definitivamente es la noticia para hoy el deporte en España. La entrada en acción del Barça, está a la expectativa de lo que pueda mostrar el técnico. Viene haciendo una buena liga. Ahora vamos a ver qué cara muestra el Barça en Champions. Esperamos que que sea la misma, ¿no? Continúe por esa misma senda. Decía el técnico que necesitaban jugar con confianza y concentración. Va a enfrentar al Mónaco, al que ha calificado como un equipo fuerte, un equipo muy bueno. Bueno, estaremos atentos. Estaremos atentos. Y por otra parte, el Cholo Simeone también se prepara para debutar. El Atlético de Madrid, la asignatura pendiente de el Atlético de Madrid es en la Champions. Como decía José en el inicio, es una ilusión volver a competir en la Champions. Me imagino un estadio con muchas ganas de ver esta competición, de ver a su equipo nuevamente en un campeonato importante como es la Champions. Y bueno, ojalá que nosotros podamos transmitirle desde abajo toda la energía y la ilusión que estamos contando. Os veo todos positivos. Hay que ganar, hay que sumar puntos, no importa contra quién te toque. No hay números que el empate te pueda servir en la zona para, con dos empates y ganar otros cuatro partidos, poder pasar. O hay que ganar. No, ayer me vi el Liverpool-Milan, me gustó mucho. La verdad, un partido muy dinámico, partido entretenido. ¿Y qué podemos ver? Lo que te estoy diciendo. Creo que vamos a ver una Champions más entretenida para la gente, porque repito, los equipos necesitan ganar. El revuelo de me voy y me quedo en el City, llegar al Atlético, empezar a jugar con poco entrenamiento, ir con la selección argentina, volver, no es fácil, hay que ayudarlo. Por suerte tiene un grupo de compañeros que están trabajando muy bien y él lo necesitamos de la mejor manera. Le vamos a exigir siempre lo que nos puede dar y bueno, ojalá que sea el primer gol aquel que vimos el otro día, de los muchos que puedan llegar. Bueno, al final y al cabo nosotros somos los jugadores de fútbol, no somos los que manejamos el tema de los calendarios. Nos dicen cuándo jugar y nosotros nos ponemos las medias, los zapatos y para adentro. Finalmente escuchamos ahí a Julián Álvarez, el Atlético de Madrid, entonces, que buscará ante el Leipzig una victoria para empezar con buen pie esta Champions. 9 de la noche. Dejamos la Champions y nos vamos al otro lado del Atlántico. Tenemos Copa Libertadores de América. Adolfo. También tuvimos Copa Libertadores de América, con tremenda trasnochada, viendo estos tremendos juegos. Uno de esos partidos lo protagonizó el Colo-Colo frente al River Plate, que terminó empatado 1-1. El Fluminense venció al Atlético Mineiro 1-0. El Botafogo empató con el Sao Paulo 0-0. Y para esta noche tenemos un gran partidazo entre dos grandes del fútbol suramericano, el Flamengo y el Peñarol. Todo en cuartos de final. Gracias, Adolfo. La información deportiva a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Apertura de cuenta bancaria con el pasaporte. Además, puede enviar dinero, acceder a microcréditos, préstamos personales, hipotecas. Íqualo, entre a íqualo.com, descargue la aplicación, puede rellenar un breve formulario y va a recibir en cuestión de días una tarjeta débito con el respaldo de Visa, con la cual podrá hacer compras dentro y fuera de España. Ya tenemos el respaldo de Íqualo, el primer de banco para inmigrantes en Europa. Comentábamos el compromiso entre el Girona y el Paris Saint-Germain, la visita de el Girona en su debut en la Champions, y una derrota lamentable porque se produjo en la parte final del compromiso, producto de un error del portero. Un error que el técnico Michel decía que quedaba en una anécdota. Tiene con qué remontar, desde luego, apenas está iniciando la fase de grupos. Pero qué bien por el Girona, que ha dejado, digamos, una buena sensación de que tiene con qué hacer más en la Champions. En el minuto 60, entraba Asprilla, jugador colombiano, y en el 66 entraba el otro colombiano, Solís. Asprilla demostró que tiene velocidad, que tiene gana, que tiene mucho picante, pero es un jugador que apenas se está adaptando al club y que es una apuesta muy importante, y no nos queda la menor duda de que tiene con qué responder, tiene muchísimo potencial. Es el equipo ideal para Asprilla desplegar todo el fútbol que tiene. Y lo de Solís, el hecho de debutar en Champions también supone mucho. Es un jugador que ha estado normalmente de suplente, así lleva dos temporadas en el Girona y ha empezado esta tercera también, de manera que es el momento de consolidarse en la plantilla, de ya ser un fijo en la plantilla de Michel, pero lógicamente tendrá que seguir trabajando duro. Se les vio a ambos bien, si bien es cierto que a los delanteros siempre se espera que anoten, se les exige que anoten, teniendo en cuenta de que se trata del Girona y que jugaba ante el Paris Saint-Germain, que es un equipo fuerte. Nos quedamos con las buenas sensaciones, las cabalgadas de Asprilla y también, como no, el buen trabajo de Solís. Información deportiva en el Café Mañanero, esto es el Latino Deportes, también con el auspicio de Café Barcuina. Recuerden, en Valencia, en la avenida Peseta Alessandre 133. Vamos a encontrar allí gastronomía brasileña, mediterránea, latinoamericana, menú diario. Café Barcuina. Avanzamos. Damos cuenta de la programación de la Copa Libertadores de América, donde se están jugando ya los cuartos de final y donde predominan los equipos brasileños. Son 5 de 8. Impresionante. Y ahora vamos a dar cuenta de lo que está pasando en el Mundial Sub-20. Ya tenemos a los finalistas. Adolfo Jiménez del Río, hablamos del Mundial Sub-20 femenino que se está jugando en Colombia. Y el Mundial Sub-20 femenino que se está jugando en Colombia, veíamos anoche cómo la selección femenina japonesa vencía a la holandesa 2-0. Y la sorpresa, quizás, ya que Estados Unidos venía con unos buenos récords, cayó ante la selección de Corea del Norte 0-1. Una Corea del Norte que vuelve a demostrar que es fortaleza femenina a nivel mundial. Recordemos, hace 18 años, en el 2006 exactamente, esta misma selección fue campeona y va por el triplete en la gran final del próximo domingo, en donde se verán las caras precisamente contra la selección femenina japonesa. Vamos ahora con la Copa Suramericana. Copa Suramericana, que viene siendo el segundo torneo de clubes más importante del continente americano. Resultados, también se están jugando ya los cuartos de final. Fortaleza 0, Corinthians 2. Fortaleza, recordemos, Corinthians 2, sí. Vamos a ver si repasamos aquí los resultados completos. Libertad Cruzeiro, ¿no? Este compromiso se va a jugar hoy precisamente. Paranaense, Racing también. Paranaense, Racing, sí. Y se jugó ya el compromiso entre Lanús e Independiente Medellín, empate 0-0. Fortaleza, recordemos que es un equipo de Brasil, es Fortaleza de Brasil. En Colombia también hay un equipo que se llama Fortaleza, pero en este caso es el de Brasil. Esto en la Copa Suramericana, el segundo torneo de clubes más importante del continente. Nosotros nos estamos aproximando ya a la parte final. Gracias por seguirnos día a día. ¿Qué pasa con la Europa League? Me decían también por acá, la Europa League. Bueno, vamos a rematar justamente con el formato de la Europa League.

complacer tus oídos. Escucha con M de Mujer. Con Black Ruby en Latinos FM. Hola, ahora comienza el Morning Show de cada mañana con el Club de las 10. Muy buenos días, welcome. Hoy se celebra el Día Mundial de Hablar como un Pirata. Arr. Día Mundial de la Marca Propia y Día Mundial del Aperitivo. 19 de septiembre, abrimos teléfonos para ti, el 640-8642-81. Hoy hablaremos de esos 7,000 puestos de trabajo, 7,000. Si estás sin trabajo, presta mucha atención, que seguramente conseguirás curro hoy, durante el programa. Hablaremos de esa maravillosa propuesta de Bruselas, que prohíbe fumar y vapear en parques o terrazas y bares. Expertos revelan, pilas con esto, expertos revelan que publicar demasiadas selfies en el gym podría ser síntomas de problemas mentales. España pagará 17,000 euros a trabajadores remotos para que se muden a zonas rurales del país. Hoy tenemos preguntita para ti. Imagínate que es tu boda, da igual que seas hombre o mujer, que te casas por la iglesia, imagínatelo. ¿Qué es tu boda? Y que alguien llega vestida de blanco, con un vestido de novia, de invitada a tu boda. ¿Qué harías? ¿Qué harías? Hablaremos del Reflex Orbital, que explora satélites para iluminar la noche desde el espacio. Ser madre a los 45 años, una tendencia que va en aumento. Las personas que gastan dinero en experiencias y en cosas no materiales son más felices, según un estudio. Amiga, ¿le gusta el plátano? Si le gusta el plátano, le tengo buenas noticias. Tiene que comer plátano todos los días. Luego le cuento por qué. Nos vamos con música. Súbale el volumen porque estoy segura que hoy usted va a disfrutar de cada uno de los temas que sonará, y es que en este momento los voy a dejar con la voz de la salsa y con ese tema que, uy, no. Creo que todos, aunque sea un trocito, no sabemos de memoria. Antídoto y veneno.